Ahora de error de carga. Te contábamos durante la jornada que el diario Hoy cerró sus puertas después de 25 años ininterrumpidos. Y en este caso vamos a dialogar algunos minutos con el trabajador de Pulso Noticias, que ha sido uno de los despedidos del diario Hoy junto a otros de sus compañeros y compañeras. Desde febrero de 2018 que Pulso Noticias como sitio de noticias en la web está presente, es casi fuente diaria informativa de nuestra emisora también. Allí lo tengo a David Barresi para dialogar un poco. Aquí te saluda Pablo Martínez de Aijuna. David, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, contanos un poco. Era medio como un cierre anunciado, ¿no? Se veía venir una situación muy complicada del diario que ha dejado un tendal. Como mínimo tenemos que nombrar alrededor de 200 personas que están reclamando salarios, adeudados, indemnizaciones y demás. Sí, sí, se veía venir ya desde que los dueños del diario fueron judicializados. Ya el diario empezó a tener menores ingresos, además de que ya en febrero nos despidieron a más de 60 trabajadores del diario y de la radio. Después el achique continuó y se fueron restringiendo las distintas áreas del diario, digamos, se fue cerrando progresivamente hasta esto que pasó este viernes, que ya fue la última edición del diario. Y que tiene que ver con que Miriam Remecha de Balcedo, que era la actual directora, terminó procesada y con sus cuentas embargadas por hechos que son de público conocimiento, ser imputada por formar parte de una asociación ilícita. Bueno, ni pinta el panorama como para que el diario vuelva a funcionar. Parece el final de una historia de 25 años. Sí, por lo menos bajo la conducción de la familia Balcedo, difícil que siga. O sea, la familia Balcedo están todos procesados y con muchas chances de que esa causa siga avanzando. Todavía no, por lo menos no tenemos noticias de si puede haber algún posible comprador de la marca o alguna otra situación que haga que el diario vuelva a salir a flote, pero hasta el momento todo indica que, digamos, el diario no va a volver a salir. Por lo que la ciudad de La Plata vuelve a quedar después de 25 años con un solo diario impreso, siendo capital de provincia. O sea, nosotros siempre dijimos que el diario no podía cerrar, que en esta ciudad caben más de un solo medio gráfico de tirada masiva. Pero bueno, volvemos a quedar en la misma situación que hace 25 años y se cerró una fuente de trabajo para muchos compañeros y compañeras. O sea, que igual es el panorama que tenemos en la ciudad, no es el primer cierre de medios que vivimos en los últimos años y vuelve a agudizar esa situación. Como diario impreso queda solamente el día, entonces. Exactamente, no hay otro ahora. Bueno, ¿y qué reflexión te ha llevado, les ha llevado quizás en forma colectiva allí con la gente de Pulso Noticias, después de un año que ha tenido como un poco de todo, digamos, esta dicotomía de el lugar de laburo que termina cerrando, con una situación muy, muy compleja, pero por otro lado emprendiendo en formato más de cooperativa la posibilidad de, en este caso, seguir laburando en el periodismo? Sí, nosotros, ante la situación de habernos quedado sin trabajo, buscamos una salida común y colectiva, también sabiendo que en la ciudad están bastante restringidos la apertura de puestos laborales en medios de comunicación y también confiando en nuestra capacidad profesional de llevar a cabo un medio de comunicación. Por eso armamos Pulso Noticias y también creemos que es necesario que los trabajadores de prensa empecemos a pensar en salidas de este tipo, en construir cooperativas. Uno de nuestros ejemplos fue los compañeros de Tiempo Argentino, que estuvimos asesorándonos con ellos para encarar el desafío para nosotros, que es construir un medio desde cero y, bueno, poder llevarlo adelante y que sea sustentable. Así que, bueno, en eso estamos. Y fue, la verdad, una de las cuestiones que nos salvó un poco el hecho de poder encontrarnos nosotros y salir adelante con un medio de comunicación, porque la situación del despido es muy desgastante. O sea, saber que es muy difícil hacer laburo también, poder buscar una salida entre nosotros para poder seguir haciendo periodismo y sustentándonos con eso, para nosotros fue muy importante. Así uh-huh. que seguimos con ganas de seguir con este proyecto, digamos. David, ¿cuántas personas del diario Hoy terminaron trabajando en Pulso Noticias? Somos 20, uh-huh. De la cantidad de seguidores del diario somos 20, entre ellos hay fotógrafos, locutores de la radio, correctores, periodistas, compañeros que se dedican específicamente a las redes sociales. Eso somos Pulso. Uh-huh. Te agradecemos el contacto, queríamos reflejar esta noticia porque en definitiva este año también tuvimos la posibilidad de dialogar, de reflejar ese primer paso que habían dado. Bienvenidos, aquí están presentes en el aire de Aijuna cada jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. La palabra de David Barresi, te contaba un poco el derrotero del diario Hoy de La Plata, diario en papel, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Hasta el día viernes tenía dos tiradas en diario en papel, el histórico diario El Día y el diario El Hoy, que los últimos 25 años había tenido mucha visibilización porque aparte tuvo como una estrategia bien conocida de diseminar durante por varios lugares, varias esquinas de la ciudad de La Plata, incluso de las ciudades por fuera de la famosa cuadrícula de las diagonales, el vendedor que estaba ahí en el semáforo, ¿no? Los puestos, las casillas verdes, vendiéndote el diario. Bueno, el diario termina cerrando. Hay allí sus dueños una situación de procesos judiciales, formar parte de entramados delictivos. Finalmente, después de 25 años, cierran las puertas. ¿En qué derivó esto? Bueno, 200 personas que reclaman salarios, adeudados, indemnizaciones. También hubo el cierre de una radio, concretamente. Pero 20 de ellos, en febrero, decidieron armar un portal de noticias de, la verdad que muy, muy buena propuesta, muy buena calidad, muy buena información. Aquí tenemos que decirte que Pulso Noticias es, quizás, una de las fuentes que tenemos para nuestra región, para nuestro territorio bonaerense, así que podés chequearlos, pulsonoticias.com.ar. Los laburantes que son, en definitiva, los que hacen los medios, en este caso tomaron esta decisión y formaron una cooperativa. pulsonoticias.com.ar. Recién escuchabas a David Barresi contándote la actualidad y el cierre parece